Seguimos en el noticiario de Zona Cultura y en este instante ya está a través de la línea telefónica Alfredo Guamaní, con quien vamos a hablar sobre la Feria de los Santos, emprendimiento que se desarrolla en la mitad del mundo gracias al gobierno autónomo descentralizado de San Antonio de Pichincha. Muy buenos días, Alfredo, gracias por acompañarnos. ¿Cómo están? Muy buenos días, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad para que nuestro trabajo se visualice. Estamos ya próximos a llegar al feriado, quedan 3 días en esta semana, una semana bastante corta. La gente quiere saber propuestas, a dónde ir, qué conocer, probar, entender. Entonces, ustedes tienen la Feria de los Santos, ¿qué es lo que van a presentar? Así, bueno, esta Feria de los Santos es una iniciativa que surgió por parte del Gremio de Turismo de Calacalí y del gobierno del GAT de San Antonio. La idea es pues crear un espacio de comercialización directa donde tanto los productores como emprendedores de las parroquias equinocciales puedan dar a conocer su trabajo. Es una feria que se va a realizar durante 4 días, del 1 al 4 de noviembre, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, donde se va a contar con, como les había mencionado, emprendedores de las parroquias de equinocciales. Van a estar presentes Pomasqui, San Antonio, Calacalí, también de la Mancomunidad del Chocó Andino, Nanegal, Nanegalito, Gualea, Pasto, Chávez Pamba. Entonces, eso es lo que básicamente se está trabajando. La idea es ir fortaleciendo estos emprendimientos y que muchas más personas se sumen a visitar las parroquias rurales de Quito. Eso es lo que hemos venido trabajándolo. ¿Y lo van a presentar en qué? Invitarles a ustedes a que puedan participar de este tipo de eventos, ya que no solamente tiene un marco de sostenibilidad, sino también un marco de desarrollo del turismo rural. ¿En qué parte lo van a desarrollar, considerando son varias parroquias del equinocciales, también las del noroccidente? ¿Dónde será ese punto de encuentro de todos? La feria se va a hacer en el Parque UNASUR, frente al ingreso principal de la mitad del mundo. Ese es el lugar en lo que se ha destinado a través del GAT de San Antonio para que se desarrolle, esta feria. ¿Cuántos productores tendremos un estimado? Hasta el momento están 25 productores los que van a participar de esta feria. Es importante también mencionarles a ustedes porque se llama la Feria de los Santos. Sí, por favor. Nosotros como Calacalí, como Gremio de Turismo Calacalí, hacemos una feria de productos orgánicos una vez al mes en el Parque Central de Calacalí. Esta feria se llama Feria Tradicional San José. Entonces, cuando nosotros tuvimos el primer acercamiento con el GAT de San Antonio, pues empezamos a elegir nombres y creemos que este nombre de Los Santos estuvo muy propicio, ya que es San José de Calacalí y San Antonio de Pichincha. De igual manera, todas las parroquias de equinocciales tienen nombres, los barrios tienen nombres de santos y santas. Y obviamente por el tema de noviembre también estamos relacionados con la parte religiosa. Sin embargo, van a haber emprendimientos no enfocados en diferentes puntos de actividades. Hablamos de productos agrícolas. ¿De qué tipo de productos? Un poco para que la gente se haga la idea y diga, bueno, este fin de semana podemos ir y comprar tal cosa para la casa o algunos adornos, qué sé yo. Claro, bueno, la idea de nosotros sobre todo es que nosotros como consumidores entendamos la temática y el manejo y el consumo de productos orgánicos. Los productos, tanto vegetales, frutas, de los compañeros que van a exponer, tienen esa línea, ¿no? Es importante siempre que los consumidores conozcan a los productores. Muchos de los quiteños estamos acostumbrados a ver las famosas etiquetas verdes. Sin embargo, nosotros creemos, o más bien estamos difundiendo, que más allá de una etiqueta, conozcas al proveedor, a la persona que produce. Sobre todo también para eliminar el tema de intermediarios y de esta manera, pues, apuntalar, podríamos decir, el trabajo del agricultor, del productor. Entonces tendremos alimentos ya, frutas. Ajá, entonces, es una feria dedicada a productos, a hortalizas, vegetales, también emprendimientos. Vamos a tener compañeros con café, con chocolate, son personas que estamos trabajando en este sentido, ¿no? Desarrollar el tema turístico y también potenciar los productos que tiene el noroccidente de Pichincha. ¿Tendrán a la par de la presentación de esta feria con los 25 productores actividades artísticas, lúdicas con el público que asista? Así es, bueno, uno de los ejes que nosotros manejamos dentro de la feria que les mencionaba de mes a mes, estamos muy relacionados con la cultura. Es por eso que siempre tenemos nosotros la participación de personas que con actividades para toda la familia. El gobierno, el GAD de San Antonio, a través del GAD de San Antonio se hizo una invitación para las parroquias que antes les mencioné, con la finalidad que los otros gobiernos autónomos también se sumen a esto y puedan colaborar. Es un proyecto que tratamos que por esta vez sea en San Antonio, pero va a ir rotando los siguientes años. Uh-huh. La idea es fortalecer obviamente los lazos de hermandades que tenemos con las parroquias vecinas. Bueno, entonces ahí tenemos esa oportunidad, la invitación para conocer todos los productos y emprendimientos que desarrollan las parroquias rurales, las parroquias equinoxiales y también parroquias del noroccidente de la provincia de Pichincha, todos juntos en el Parque UNASUR, desde este primero al 4 de noviembre. ¿Hay más o menos precios referenciales? ¿Desde cuánto estamos hablando en temas de productos? Bueno, se encuentra de todo tipo de precios, ¿no? Porque obviamente son líneas diferentes que se están manejando. Sin embargo, como son los mismos productores los que van a hacer la exposición, siempre es un poco más económico. Como ustedes saben, ya cuando pasa a través de manos de los intermediarios, se eleva el costo. En ese caso, como es directamente del productor, se consideran unos precios mucho más accesibles. Bueno, tendremos también la oportunidad entonces de conversar con las personas que se han tomado el tiempo de abrir la tierra, sembrar y esperar que dé fruto cada uno de sus de estas plantas. Hecha la invitación, entonces nos quedamos muy gustosos, Alfredo Guamaní, por habernos acompañado con esa valiosa información, y seguro este feriado la gente que sale de la ciudad por la Córdoba Galarza para el norte, por ese sector, hará su parada en el Parque UNASUR, o las personas que también estén regresando, les recordamos que hasta el 4 de noviembre está esta feria en el Parque UNASUR. ¿Los horarios eran desde qué horas? Desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Nuevamente, invitarles a todos los quiteños. Muchas veces nos olvidamos o pensamos que Quito se termina en el condado. recordarles que Quito es Calacalí, Nanegal, Nanegalito, las parroquias rurales que visiten, sobre todo para que conozcan el jardín que tiene Quito en el noroccidente. Hecha la invitación, ahí seguramente el público ya lo agenda y se dará su cita en esta feria. Muchas gracias, Alfredo, éxitos, y ya nos volveremos a encontrar otra vez conociendo más sobre las propuestas que realiza el gremio turístico de Calacalí. Muchas gracias. Muy amable, muchísimas gracias.